de pensarte, entonces me acosté a dormir. Pero lo que no tuve en cuenta es que te soñaría a ti. Quería hacer algo de arte, entonces me puse a escribir. Cuando terminé la última parte, toda esta canción trataba de ti. Salí para despejarme, terminé donde te conocí. Tomé uno, dos, tres pa' olvidarte y empecé a llorar por ti. Me di cuenta que tú no eras el problema, sino que estaba en mi cabeza. Debía reconocer que mi sistema mejor sin ti, mi nena. Mejor sin ti, mi nena. Alejarme es ganar, ganar es así. Si me hace flaquear con solo una señal, será mi culpa. No podré avanzar, seguiré donde estoy, intentando cruzar tu pared del amor, abrazando a alguien más, fingiendo que sos vos. Y lo admito, me di cuenta que tú no eras el problema, sino que estaba en mi cabeza. Debía reconocer que mi sistema mejor sin ti, mi nena. Y aunque inteligente me muestre diferente, indiferentemente cuando tú estás presente, te veo en todos lados, mi mente no ha olvidado desde ese primer beso y el último que ha pasado. Pasado, pisado, pero creo que en manos estás en toda la casa, hasta en el lavamanos. Me miro al espejo y todavía recuerdo tu abrazo por mi espalda dejándome perplejo. Me di cuenta que tú no eras el problema, sino que estaba en mi cabeza. Debía reconocer que mi sistema mejor sin ti, mi nena. Produciendo, yeah, mirantes, yeah.